CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Se pegó un golpazo el teléfono, ahora no anda más, así que no podemos hacer... Sí, qué susto, se pegó blanco. Se pegó un golpazo el teléfono, sí, pero sí, funciona. Saludo para todos ustedes, sobre todo agradeciéndoles a los que ya nos han acompañado también en la primera edición de Puesta al Día, tempranito en la mañana. Y vamos a comenzar con el desarrollo de alguna información, sobre todo alguna que todavía nos quedaba pendiente. Por ejemplo, los trabajadores del SUCTRA, el Sindicato del Transporte de Carga, estuvieron en la Comisión de Trabajo de Diputados. Allí lo que plantean es la necesidad de que se ponga en marcha el CITRAC o un régimen similar de control satelital para que se sepa cuántas horas están los trabajadores arriba del camión. Esto generará seguridad laboral, bajar la siniestralidad y además que no haya un abuso hacia esos trabajadores. Le planteábamos nosotros a Damián Fernández, secretario general del SUCTRA, que desde la patronal de camioneros han indicado, bueno, pero que los camioneros están, pero no están tantas horas manejando, sino que muchas de esas horas las pasan en el puerto de Montevideo para dar ingreso o en las aduanas. Lo que nos decía Damián Fernández, que es algo de lo que muchas veces surge en la negociación, pero mientras que ellos estén atados a la máquina, están trabajando, porque ellos no pueden dejar la máquina e irse para su casa. Entonces, el trabajo continúa durante todas esas horas que ellos están en espera igual allí para ingresar al puerto o para ingresar a la aduana o para ingresar donde sea. También es trabajo eso. No están yéndose a su casa, no están en este caso fuera del ámbito laboral. Vamos a escuchar lo que nos decía Damián Fernández luego de conversar con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. La Comisión de Trabajo de una instancia acá reivindicando el sistema de control en el sector de transporte de carga, en el cual es fundamental para nosotros, es fundamental ya que regularizar ese sector, ya que cuenta con un más del 90% de incumplimiento, que ese incumplimiento promueve la competencia desleal. De cuanto a la competencia desleal recae en las condiciones del trabajador, tanto en su salario como en las condiciones de vida. O sea, extendiendo, haciendo una larga, extensa jornada de, hablando entre 15 y 18 horas de jornada de trabajo, que no son remuneradas como tal, y genera un peligro en las rutas nacionales a la hora de transitar. Imagínense, tenemos compañeros manejando 18 horas con un camión. Hoy tenemos máquinas de 75.000 kilos. Por lo tanto, es fundamental para nosotros generar este sistema de control, que en un momento se pudo lograr el CITAC, fue quedado en suspenso, no se ha generado otro sistema. Bueno, la idea es venir, seguir impulsando, insistir en regularizar el sector con un sistema contra lo que puede ser CITAC o lo que fuera, pero que sea eficiente y que dé garantía al compañero, como en su salario, como en la sociedad, en la seguridad en la ruta nacional. ¿Cómo ha caído alguna declaración de integrantes de la Cámara de Transportes que dicen, bueno, pero en realidad sí, es verdad, el camionero está varias horas, pero no siempre está manejando en carretera, a veces está parado esperando que la aduana de alguna manera agilice algún tema o en el puerto? Sí, nosotros entendemos que es el área de trabajo. O sea, el área de trabajo del compañero no es solamente cuando maneja. Tiene una estancia, ¿verdad? Es como decir que el médico cobre cada vez que opera o atiende, tenga un paciente. Mientras no tenga paciente, no está trabajando. Eso lo quiere implementar como que no estamos manejando o no estamos trabajando. Nosotros no, totalmente lo contrario, estamos trabajando porque estamos adheridos a la herramienta, a la máquina. Estamos pendientes de la máquina. Si no estamos manejando, estamos esperando entrar a descargar, a cargar. Estamos en tarea. Nosotros es trabajo. O sea, la recarga no está descansando el compañero, no se puede desligar de la herramienta, no puede irse a cerrar y me voy para mi casa y vuelvo y cuando me llame entro a cargar. Entonces, todo ese tiempo es trabajo, manejando o no manejando. En el sector de forestales, por ejemplo, pagan por viaje. Arando viaje en el día, lleva cada viaje entre 8 y 9 horas. Estamos hablando de entre 16 y 18 horas por día. no está manejando 18 horas, pero está pendiente de la máquina 18 horas por día. Eso genera un estrés, cansancio mental, físico, aparte de consumir la alimentación también. O sea, entonces entendemos para nosotros estas horas de trabajo. ¿Qué devolución tuvieron de los parlamentarios? ¿Qué preguntaron? ¿Qué dijeron? Ah, sí, están de acuerdo que el sector necesita un sistema de control. Empezaremos a trabajar en eso. Habrá más instancia de estas. Nosotros ya venimos por otros, en otro órgano, moviendo como el Ministerio de Trabajo. También lo hemos juntado con la gremial de la ITPC también, hablando en esto común, tratando de, en conjunto, bueno, llegar a un acuerdo, pero que con el compromiso político que necesitamos. Porque se necesita un compromiso político y el Estado que se comprometa a que en el sector las reglas de juego sean claras para todos. El intendente, o el candidato intendente de Montevideo, Mario Vergara, habló del intendente de Montevideo actual, Zunino, y consideró que es razonable lo que el Frente Amplio ha hecho de plantearle de que deje sin efecto la contratación de la periodista deportiva que en este caso asumió como cargo de confianza en el área comunicacional del propio jefe comunal. Más allá de algunas críticas que habría hecho Zunino y que las hizo en la jornada de ayer en el semanario Búsqueda, para Vergara no es el momento, sobre todo teniendo en cuenta que Zunino le queda muy poco tiempo en el cargo. Por otra parte, presentó su plan de movilidad el senador Mario Vergara de cara a su candidatura a la intendencia de Montevideo. Toda la clave es enfatizar lo que usted decía al principio, que no hay una falsa oposición, no puede haber una falsa oposición entre transporte público y la movilidad individual, porque en realidad si se mejora los tiempos de viaje en el transporte público y la gente opta por algunos de sus viajes hacerlo con el transporte público, eso va a favorecer la movilidad del transporte público y la movilidad en autos, camionetas, motos, bicicletas, etcétera, ¿verdad? O sea, hay que mirarlo en esos términos, no en la falsa oposición de que mejorar el transporte público tiene como objetivo combatir la movilidad individual. Todos sabemos que, bueno, que cuando la familia llega al auto es difícil después que se baje, porque está esa percepción de que siempre el auto va a ser de mayor comodidad, de mejores tiempos. Si logramos que eso no sea así, de que los tiempos del transporte público mejoren sustancialmente, probablemente haya muchos viajes que la gente opte por el transporte público, y eso le va a hacer bien también al transporte, a la movilidad en autos individuales. Mario, una pregunta más para que tiene que ver con las contrataciones directas. En el semanario Búsqueda, en la jornada de hoy, publica una expresión por parte del actual intendente Mauricio Zunino respecto a que hay cierta hipocresía en la crítica a la última contratación directa y no a las que se han dado durante todo el periodo y durante el periodo del Frente Amplio en particular. ¿Se va a tratar ese tema? Es decir, ¿se va a tener en cuenta las contrataciones directas a futuro por parte de su gestión? Acá hay que distinguir dos cosas. Una es meter la gente a dedo para ser funcionarios de las intendencias. Eso pasa en muchas intendencias del interior, no pasa ni en Montevideo ni en Canelones. De lo otro es el conjunto de personal de confianza política que tiene que tener todo jerarca y de asesores. Obviamente estamos hablando de un número limitado de gente que sí, cada uno lo define en base a su confianza propia, ¿verdad? Y por lo tanto la confianza política y el conocimiento importan. Pero que también es gente que se va cuando se va el jerarca. Estamos hablando de dos niveles de cosas diferentes. Creo que sobre todo la crítica en este caso que se planteó en la Intendencia de Montevideo tiene que ver también con la evaluación de la oportunidad. Estamos en el tramo final de una campaña política hacia las elecciones departamentales. Estamos a 2 meses, 3 meses de que la gestión actual de las intendencias culmine. Entonces yo creo que no es que haya dos varas, creo que hay un tema de oportunidad que bueno, que quizás no se valoró de la mejor manera a la hora de tomar esas decisiones. ¿Le pareció bien lo que le pidió el Frente Amplio de que revea esta última contratación? Y bueno, es yo creo que sí. Creo que justamente es de alguna manera poner una evaluación de los temas de la oportunidad y las características de esta contratación para que sean reevaluados, y me parece que el Frente Amplio hace bien en llamar la atención. Ahí tenían la situación planteada por parte de Mario Vergara en torno al tema Sunino. Habló el presidente de la República, Yamandú Orsi, que dijimos también había hecho declaraciones, pero que no habíamos escuchado en el informativo de la mañana. Orsi, sobre todo, intentó bajarle los decibeles a la discusión entre Cayani y O'Done por el tema de si hay bombas o no en el tema económico. Habló del tema Calcar, aunque no dijo mucho, hay una intención de negociar. Después, cuando escuchemos a los trabajadores de Calcar, vamos a reiterar que hoy en la tarde hay una nueva reunión de negociación entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores. Ayer estuvieron en el Parlamento también, en horas de la tarde. Y, por otra parte, temas como el tema vinculado al Ministerio de Trabajo y esa intención de Castillo de establecer que el derecho a ocupación es parte del derecho a huelga. Ahí lo que dijo Yamandú Orsi es que lo ha escuchado a Castillo, como si fuera una persona común y corriente que ha escuchado la noticia de un ministro, cuando en realidad él es el mando superior de ese ministro. Y que sabe que está trabajando en eso, pero que todavía no hay nada definido. Escuchamos a Orsi. Son de larga data. Por supuesto, nunca queremos encontrarnos con esta noticia final del cierre. Bueno, haremos todo lo posible, porque además el departamento de Colonia hay que reconocer que es un departamento que está bastante castigado con algunas novedades de los últimos meses, de una empresa autopartista. Ahora esto, tuve la oportunidad de hablar con el intendente de Colonia no hace tanto tiempo, y bueno, es una preocupación nacional, así que no son las mejores noticias, no son buenos datos, pero el tema de la producción lechera y las cuencas lecheras es un desafío. También tenemos Melo, que también nos presenta señales preocupantes. Presidente, ¿cómo está la situación económica de nuestro país? ¿Mejor de lo que se esperaba? ¿Peor de lo cómo la encontraron? Se ha hecho una polémica en los últimos días con Cajiani y con el ministro de Economía. ¿Usted cómo lo evalúa? Yo creo que el informe que dio el ministro de Economía ayer en el Parlamento es la síntesis, es la respuesta a lo que usted me está preguntando, que tiene que ver con algunas luces anaranjadas que tenemos que a las que tenemos que prestar atención. Yo creo que ahondar más en eso no aporta mucho. Yo creo que está claro cuáles son las preocupaciones que este gobierno tiene con respecto a la situación fiscal, a la necesidad de crecimiento y la preocupación que como nación tenemos que tener de cuidar mucho lo que es la inversión, cuidar mucho que la inversión derrame y que el crecimiento derrame en la población, y para eso hay que manejar muy bien los equilibrios. Y eso implica también tener una visión de responsabilidad también a la hora de emitir algún tipo de declaración que no le agrega nada. Yo creo que lo del ministro ayer fue claro y que nos pone en el lugar que tenemos que estar. Pero Cayani no le quiere hacer mucho caso por ahora a Yamandú Orsi. Veremos si finalmente hay alguna reunión y algún diálogo dentro del MBB para manifestarle que baje los decibeles, porque ayer volvió a hablar de bombas, y cuando se le preguntó por el ministro O'Done, dijo que bueno, O'Done tiene que dar un mensaje hacia los mercados, es más diplomático, es un técnico, pero que él sigue insistiendo con que hay bombas y siguen apareciendo bombas, que hay cráteres, dijo, que quedamos con la boca abierta, y que la situación desde el punto de vista social puede ser peor de lo que se dice. No aclaró si lo que están diciendo los de la oposición o si lo que está diciendo el Frente Amplio, y que es peor de lo que dice el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani, que comenzó hablando del tema Mario Lallera. Ustedes saben que colorados y blancos están intentando llegar a un acuerdo. Parecerían que en la jornada de ayer hubo humo blanco, o rosado si quieren, porque eran colorados y blancos. Y todavía falta ver qué pasa con el Partido Independiente y el Partido Cabildo Abierto. El Partido Independiente quería un puesto más, le dieron uno solo. Cuando se lo plantearon desde la coalición republicana Frente Amplio, Frente Amplio le dijo, bueno, désenlo en ustedes, no le vamos a dar nosotros un puesto más al Partido Independiente. Podrían los blancos darle algún puesto más a Mieres en pos de conservar la coalición republicana, pero habrá que ver cómo cierra esa discusión y ese debate. Esos 40 cargos que tendrían que votarse la semana que viene, ¿Podrían correr riesgo si no se vota, el en este caso, la venia de Mario Lallera como director de inteligencia? Bueno, Cayani a eso respondía así. La negociación ya se terminó. Lo que sí es verdad es que en realidad no se entiende mucho los motivos para no apoyar la venia de el futuro director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Primero porque en realidad se, por lo menos públicamente, a nosotros no nos informaron nada en los ámbitos correspondientes, ninguno de los integrantes del Partido Nacional, sobre esta posible decisión. Pero no se entiende mucho, porque en principio era porque estaba citado en calidad de indagado. En realidad esa situación se terminó de despejar ayer, porque está archivada la propia investigación por parte de la fiscal. Y por tanto, en realidad, si cada uno de nosotros nos vamos a poner a elegir cada uno de los integrantes que los partidos políticos proponen para cada uno de los ámbitos donde hubo un acuerdo, si esa va a ser la regla de juego hoy, también el Frente Amplio va a poder elegir a quién vota y quién no vota de otros partidos, sobre todo. Ahí hablaba Cayani del tema vinculado a la situación planteada desde el punto de vista de si le votan o no las venias ahora a la oposición, si no votan la de Lallera. Será un tema de la semana que viene. Sobre el tema de las bombas en el ámbito económico y lo que dijo Done, esto lo decía Cayani. Nos dejaron el CASMU casi por cerrar, Cudan, que está en esa misma situación a nivel del sistema mutual, la situación de ACE, 300 millones de dólares de ACE de deuda, la situación de las empresas industriales en Uruguay que están cerrando. El otro día cerró Calcar en Tararira, 105 trabajadores, Lactalis, 150, Frigorífico Casablanca. Es decir, nos dejaron varias bombas y varios cráteres, ¿no? 970 millones de dólares de deuda, de deuda del gobierno anterior a este. Teóricamente esa era el mismo margen o recorte o ahorro que había hecho el gobierno anterior, y por eso bajó los salarios y las jubilaciones. No solamente nos bajaron los salarios y jubilaciones durante 4 años, sino que además no hicieron el ahorro, se lo gastaron y todavía nos dejaron 1.000 millones de dólares más de deuda. La verdad que sin duda es un desastre. Y a mí parte de lo que decía en este caso el senador del Frente Amplio y coordinador de la bancada, Daniel Cayani. El que habló también fue el canciller Mario Lubetkin. Mario Lubetkin manifestó que la Agencia Nacional de Innovación e Inteligencia, de Innovación e Investigación, ANI, va a continuar en Jerusalén. Esto puso contento a los blancos. Álvaro Delgado consideró que estaba, era correcto. Yo no lo voy a poder pasar ahora a Álvaro Delgado, no tengo tiempo, pero lo escucharon anoche. No quedaron conformes con la parte de Venezuela, porque ellos querían que se siguiera reconociendo como presidente al líder de la oposición. Lo que dijo Lubetkin ayer es que no se reconoce ni a Maduro ni al líder de la oposición como presidente. Esa es la postura oficial hoy del gobierno del Frente Amplio, del gobierno nacional. Sobre el pedido de la mesa política de que de alguna manera analizara y viera la posibilidad de rever esta instalación de la ANI en Jerusalén, Lubetkin dijo que una cosa es la fuerza política y otra cosa es el gobierno. Y manejó términos que eran los mismos que nos manejó Yamandú Orsi cuando le preguntamos este tema, de que quieren separar el tema del conflicto bélico con respecto a la situación vinculada al hecho de una oficina científica. Vamos a escuchar lo que decía Mario Lubetkin sobre este tema. Tienen cada uno de estos elementos. En relación a Venezuela, repetimos lo que venimos repitiendo desde el primer día. El límite nuestro es el no reconocimiento a las quienes ahora está teniendo la gestión en Venezuela. O sea, no reconocer el resultado electoral. Lo dijimos el primer día y lo mantenemos hasta el día de hoy. Eso fue lo que dijimos en comisión. No dijimos más nada que eso. Y en relación al acuerdo de unidad con la Universidad de Jerusalén, también estamos diciendo lo mismo que fuimos diciendo en este periodo, que es: mientras sean acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas, para nosotros son bienvenidos. Queremos acuerdos de innovación y tecnología con cuanta realidad internacional nos permita hacer crecer el conocimiento de este país. Ahora, ¿cómo tomó el pedido de la mesa política del Frente Amplio? Nosotros tenemos que tomar ningún pedido. Primero, la declaración dice, seguirá monitoreando, que no es lo mismo de pedido. ¿Cómo se maneja, digamos, el partido político del gobierno? Bueno, plantee una posición en este sentido, ¿cómo lo maneja el gobierno? Justamente, el partido de gobierno está diciendo, seguir monitoreando. No está diciendo otra cosa que eso. Por lo tanto, a buen lector, pocas palabras. Y del otro punto de vista es una cosa, la fuerza política, otra cosa el gobierno. Bueno, hizo un rollito, parece, Lubeque, con el pedido de la mesa política y se lo metió en el bolsillo. Lo concreto es que nosotros ya hemos dicho, ellos siguen manejando esta postura, no es lo mismo que maneja la cátedra. Cuando digo la cátedra, digo la Universidad de la República, que ha dicho que fue inconsulta la instalación de la Agencia Nacional de Innovación Digital y con Inteligencia. Por algo digo inteligencia, pero Agencia de Innovación e Investigación, ANI, en Jerusalén. Fue una disposición política, por lo tanto la Universidad de la República dice que es ideológica esa presencia de la ANI allí. Hay un pedido de declaración, que es verdad que está desde diciembre del año pasado en la universidad y todavía la universidad no lo ha tratado, pero hay una queja por eso y se supone que lo va a tratar dentro de poco, una declaración para pedir que sea sacada la ANI de Jerusalén, planteo que hace la Asociación de Docentes de la Universidad ADUR y la FEU, que son parte del cogobierno universitario, y tienen apoyos de varios decanos, que también lo han expresado en el Consejo Directivo Central. Así que se verá también qué peso tiene eso, porque lo ven que habla de pedidos internacionales, no habla de pedidos locales, para sacar a la ANI de Jerusalén. Y por otra parte, es claro, y lo dijo el propio, nos lo dijo el propio Delgado, que ellos la idea era también colocar allí una oficina comercial en Jerusalén. Lo que pasa es que no les dio el tiempo, no llegaron con los tiempos, por eso instalaron la ANI rápidamente, pero con la idea también de colocar una oficina comercial como un mensaje político. Y lo dijo Delgado, no lo digo yo, cuando se habla de que esto no es mensaje político, de apoyo a la situación del gobierno de Israel. Esto lo dijo Delgado. Lo dijo Álvaro Delgado. Vamos a escuchar a Álvaro Delgado. Yo dije que no iba a dar tiempo, pero para reafirmar lo que dijo, vamos a escucharlo. Es importante saber si el gobierno había cambiado de posición. Carta y Naciones Unidas de reconocer a González Urrutia como presidente electo, decir que Maduro no es un presidente legítimo y que además las elecciones fueron fraudulentas y que en este caso no hay que aflojar, que fue lo que pedimos al canciller, la presión internacional para lograr que en Venezuela se restablezca la democracia. El otro aspecto que tiene que ver con alguna decisión que involucra a la política es una decisión que el gobierno anterior había tomado, que es instalar una oficina de la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en Jerusalén, que no viola los acuerdos de las Naciones Unidas, pero que es una señal muy firme de cooperación, sobre todo de tecnología e innovación, con la Universidad de Jerusalén, en Jerusalén, que es una señal muy fuerte de cooperación como paso previo a otros. Y bueno, la verdad que quedamos conforme con la manifestación del canciller, que van a mantener la decisión del gobierno anterior de instalar una oficina, en este caso de investigación, de la ANI en la ciudad de Jerusalén. Se tocó el tema del acuerdo transpacífico. Es una señal de otras señales que venían después. Claramente lo dice y ya lo ha dicho en otras notas, que la idea era colocar, escuchen y van a ver que revisen, que Delgado ha hablado de que querían también instalar una oficina comercial en Jerusalén como señal hacia el gobierno israelí y no lo lograron por falta de tiempo, no solamente lo de la ANI. Estuvieron también los trabajadores de Calcar en la Comisión de Legislación de Trabajo. Allí lo que plantean ellos es la necesidad de mantener la fuente laboral abierta. Nos decía Enrique Méndez, en principio eso, no hablemos de que pueden llegar otros inversores o que se puede buscar otro modelo de negocio. En principio, ver si hablamos con las cooperativas, con la cooperativa, y logramos que de alguna manera revean esta disposición que tomó la empresa. Si no es con los titulares de la empresa, que andan medio desaparecidos de las negociaciones, buscar que sean los integrantes de la cooperativa los que sean la voz cantante y de alguna manera lograr un acuerdo. Hoy tienen una nueva reunión en la tarde. Vamos a escuchar lo que nos decía Enrique Méndez. También habló Luis Vigú, que es representante de los trabajadores de Calcar. Entonces, en ese escenario, vos tenés una situación donde lo que nosotros estamos pidiendo acá, no estamos colocando la carreta delante de los bueyes, no estamos discutiendo acá de si Calcar termina siendo un proceso que lo compra un empresario, si es una empresa autogestionada que la van a llevar los trabajadores o los productores que quedaron. No estamos colocando eso por delante a priori. No estamos colocando si mañana Calcar termina con los 107 puestos de trabajo, si termina con 70 o con 20. Lo que estamos colocando primero es que puedan existir acciones lo más urgente posible que permitan que el proyecto productivo no se apague y que pueda seguir procesando, porque entendemos que otro proyecto puede ser viable en esa planta, va a ser viable en esa planta. Lo que no puede ocurrir es que ese proyecto se apague y que a partir de ahí empiece un desmembramiento de la misma con venta de lo que está ahí, que ni siquiera le ata los cordones a los niveles de endeudamiento que tenía Calcar con sus acreedores. Ahora, ¿no? ¿Hay alguna señal, Méndez, para esto? Porque digo, obviamente que para poder plantear todo esto necesitan que quienes han desaparecido o en este caso tomaron esta resolución inconsulta, primero den la cara, pongan algo sobre la mesa, negociar con ellos. ¿Hay ese interés o han visto ese interés? Acá hay varias cosas. Por un lado, la planta, por la decisión de los directores de la empresa, se cerró. No desapareció Calcar porque la cooperativa en sí mismo existe y están sus socios cooperativos que tendrán su proceso para evaluar cómo continúa ese proyecto, ese proceso. Segundo, lo que nosotros decimos, sí, quienes estaban a cargo dieron la espalda a este proceso y hoy, lamentablemente, con la empresa no estamos logrando tener diálogo alguno, no se están haciendo cargo absolutamente nada de todo el proyecto. Lo que sucedió acá es que se bajaron y dejaron todo, como lo mencionaba, acéfalo. Y segundo, y tercero, mejor dicho, otra cuestión más, es que nosotros hicimos este planteo a nivel de Poder Ejecutivo, a todos los actores del Poder Ejecutivo, como lo mencionamos. Ministerios que mencioné quedaron que el día de mañana, nada más que nada menos que toda la directiva de la cooperativa, que se llevó atrás el 60% de la remisión de leche y hace una situación de caos, además de que tienen ellos la decisión del cierre. Comentar que los trabajadores lamentablemente nos tuvimos que hacer cargo de una situación mucho más grande, porque todos los productores chicos, productores pequeños, productores estaban llamando hasta el día de ayer al Instituto de la Leche a ver quién le recibía la leche. Y bueno, está nosotros sin ninguna garantía, ni siquiera hemos cobrado el sueldo del mes pasado, mucho menos digo vamos a tener garantía de poder llegar a cobrar un peso de lo que trabajamos ayer, lo que trabajamos hoy. Aún en esas condiciones, como decía Luis Vigú, siguen trabajando y recibiendo la leche que llegue ahí para procesarla, aunque reciben el salario del mes anterior. Y es muy difícil que cobren lo que están trabajando ahora. También en lo que tiene que ver a la información local, indicar que el Montes estuvo presente en la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento. Hablamos con Gustavo González, el presidente de la comisión, ya que no se aceptó ni crear una comisión investigadora y además se dijo que todavía no se había leído en profundidad la información que se les había mandado en torno a lo acontecido vinculado justamente a esta situación de la compra de información irregular en lo que tiene que ver al BPS, la entrada con llaves en lo que tiene que ver con los servicios que también el BPS cumple. Sí destacó que es un tema difícil, complejo. Es verdad que la comisión no puede crear una investigadora, pero un legislador sí. Y si algún legislador de la Comisión de Asuntos Laborales lo creía pertinente, podría en el próximo plenario plantear una comisión, la creación de una preinvestigadora para que esa comisión preinvestigadora establezca una investigadora. Es sencillo el trámite, pero depende de la voluntad política. Escuchamos lo que decía Gustavo González de cuentas del BPS y que pedían una creación de una comisión investigadora. ¿Qué quedó todo eso? Lo consideramos así, ellos lo plantearon así, piden una comisión investigadora. La comisión no tiene facultades para tener una comisión investigadora, eso es un tema de todo el Parlamento y ambas cámaras. Se estudiará el tema, les contestamos eso. Es un tema muy delicado, Y por tanto tendrá la consideración de la comisión. ¿Tienen documentos ustedes? ¿Les han enviado? Nos han dado varios documentos que hay que estudiarlos, te imaginarás que son una serie de documentos muy bien elaborados, de cada una de las delegaciones que vinieron y también de la del Montes. Y hablamos con Marita Rodríguez sobre el planteo, sobre lo que fue el clima de la comisión, de lo poco que pudieron hablar dentro de la misma. No hubo ningún tipo de pregunta de ninguno de los legisladores. Había cierta tensión, parecía que quisieran que nos fuéramos, dijo en algún momento Marita Rodríguez. Parecía que la situación era, como decía recién González, es un tema muy, pero muy complejo, muy difícil, dijo. Vamos a escuchar lo que manifestaba la representante del Mondes a la salida de la reunión en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. Bastante tenso. Nosotros cumplimos con nuestro cometido, que fue presentar todas las denuncias a República FAP, dos gravísimas, que con pruebas, ¿no? Que es la compra de datos al BPS y que quedó impune para los más altos directivos de AFAP República, y también el acceso al programa de prestaciones del BPS, que eso es aún peor que la compra de datos. Obviamente que no es un hackeo. Alguien le dio las claves a República FAP para trabajar dentro del BPS. Así obtuvieron, entre otras cosas, más de 850.000 trabajadores que no estaban obligados a estar en la AFAP en el periodo anterior. Hoy están todos obligados, pero esos trabajadores fueron obligados. Lamentablemente hay legisladores, si bien nos recibieron como corresponde en una democracia, fue un clima bastante tenso, no pudimos desarrollar, todos no pudimos hablar, y lamentablemente la senadora Bianchi, como suele hacer, ya lo vimos, trató todo el tiempo de desviar el tema. Por suerte hay versiones taquigráficas, desviar el tema en el sentido como que nosotros veníamos acá a reivindicar a los ex trabajadores de República FAP de su despido, de su procesamiento, cuando lo que nosotros vinimos como Mondes, como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, es a defender el derecho humano que es la seguridad social, es a condenar la AFAP con todas las pruebas que tenemos, esta es una más, a seguir en ese camino que, más allá de que no logramos el plebiscito, pero logramos 900, casi 940.000 votos en el plebiscito, o sea, 940.000 voluntades que no quieren la AFAP. Así que los legisladores, los responsables de este país, la democracia, los políticos, van a tener que atender ese pronunciamiento popular, van a tener que tener en cuenta en el diálogo social también esto, porque para el diálogo social es muy importante saber cómo funciona la AFAP, y acá estamos hablando de AFAP República. Nosotros no tenemos pruebas, pero no dudamos en absoluto que las otras tres AFAP también funcionan con ese trasiego de datos desde el BPS, estafando al Estado y estafando sobre todo a los trabajadores, que al decir, hoy lo dejamos claro en la comisión, cuando Odone, nuestro ministro actual de Economía, dice que lo que se rescata de la AFAP, de las AFAP, del sistema AFAP, es la administración profesional de los fondos, bueno, nosotros acá hoy vinimos a demostrar que no hay una administración profesional de los fondos, todo lo contrario, que esto viene desde hace muchísimos años, y bueno, ¿qué garantía puede ser para el trabajador medio, para todos los trabajadores uruguayos, que estas empresas, bueno, como otras empresas, ¿no?, que hoy están en la picota, por falta, entre otras cosas, por falta de controles de los organismos responsables del Estado, como el Banco Central, el propio Parlamento, el Banco República, AGESIC, todos esos lugares, estos trabajadores hicieron un periplo bastante intenso para denunciar, y todos esos organismos cortaron por el hilo más corto. Despidieron a 16 trabajadores, con eso se terminó el tema. Y esto era una gestión, voy a tomarme un atrevimiento, como lo que hoy está pasando con Conexión Ganadera y todos los fondos. Bueno, es una estafa a otro nivel, pero yo diría que más grave, porque es con los fondos de los trabajadores, con la plata que el BPS transfiere a la AFAP por año, que el año pasado eran 1.500 millones de dólares, que es plata de los trabajadores que se transfiere a la AFAP, y la AFAP manejan la plata, o sea, no sabemos en qué, porque la verdad que no tenemos transparencia, no nos explican en qué, para después tener como resultado, como todos los trabajadores sabemos, unas rentas AFAP lamentables y que no se está hablando y se va a hablar, seguramente se va a tener que hablar, porque hoy se está desfinanciando desde hace tiempo el Banco de Seguros del Estado, que es la única aseguradora que está en el sistema. Así que nosotros creemos hoy, como Mondes, como Movimiento Nacional, que vamos a seguir bregando por los tres puntos de la papeleta, que es la una jubilación mínima que sea decorosa, que la edad jubilatoria, por supuesto, que la población está a favor mayoritariamente de no aumentar la edad jubilatoria, y por supuesto la eliminación de las AFAP. Y bueno, si tuviéramos que ir a un plebiscito nuevamente, lo haremos dentro de 5 años nuevamente. Con respecto a estas denuncias, ¿la responsabilidad son atribuidas a personas particularmente o es de carácter institucional? Las dos cosas, a personas que son responsables de la institución, y estamos nombrando a personas como Carlos Maticich, como Romín Silva, como Diego Moles, bueno, y hay otros, nosotros dejamos todas las pruebas a los legisladores, que eran los responsables, los jerarcas de República FAP, y también en algunas faltas de comunicación y en algunas, digamos, ocultamientos, sobre todo en el tema de los cincuentones, queremos preguntar si Ximena Pardo también, siendo vicepresidenta, hoy es la actual presidenta del BPS, cosa que nosotros rechazamos totalmente, si Ximena Pardo no tenía que ver, no sabía, siendo la vicepresidenta de República FAP, que todo eso pasaba en la institución que presidía. Necesitan otros votos, llevarlo al pleno, etcétera, etcétera. Pero digamos que el ambiente, nosotros sabíamos que iba a pasar eso, quedaron muy preocupados. Eso se le nota a los legisladores, quedaron muy preocupados. Por supuesto, la única legisladora que quiso desviar el tema fue Graciela Bianchi, lo digo directamente porque ella dijo que habla, dice lo que quiere, nosotros también decimos lo que quiero. Creo que también nos faltó un poquito de respeto, porque nosotros somos ciudadanos, somos un movimiento, hicimos todos los pasos correspondientes y nos hablaba sin darnos el derecho a réplica. Entonces creo que, y lo decimos públicamente, nos faltó respeto como trabajadores y como ciudadanos y como un movimiento que está luchando por un derecho humano fundamental como es la seguridad social. Más allá de Bianchi, ¿hubo consulta de los otros legisladores, preguntas, solo expusieron ustedes y los invitaron a salir? ¿Cómo fue el tema? No hubo muchas preguntas, porque el presidente, que es Gustavo González, el senador Gustavo González, nos dijo que había quedado meridianamente claro nuestra posición. También lo hemos mandado antes en escrito todo el objetivo que teníamos, y la verdad que nos dijeron que no nos iban a hacer preguntas, no nos hicieron preguntas, más bien estaban deseando que nos fuéramos, porque creo que les dejamos algo caliente en la mesa, muy preocupante, y obviamente que se van a tener que dar una respuesta. Sí nos dijeron que nos vamos a enterar, que ellos van a seguir con este tema trabajando y que lo que decida la comisión nos van a comunicar. A nosotros lo que nos preocupa es que haya ilícitos que son sancionados por la justicia, pero que aquellos que de alguna manera indujeron, dieron directivas u órdenes, no sean juzgados. Y eso es lo que nosotros queremos. Ahí tenían a Marita Rodríguez y a Jorge Maiki del Mondes. Allí estaban en conferencia de prensa, estaba Canal 10, Canal 5, La Diaria y nosotros en esa conferencia de prensa. No sé si ha salido la información en los otros medios, pero estaban allí en la conferencia y ustedes escuchaban las consultas que también se realizaban por parte de los colegas. Nos vamos. Quiero decir además que Robert Silva, porque se habló del hermano que ha estado vinculado a República FAP, llegó un rato más tarde, después de que el Mondes compareciera, y luego de que terminara la sesión se fue conversando con Graciela Bianchi, el senador colorado Robert Silva. No sé si concretamente esto que tiene que ver con la denuncia que se hacía por parte del Mondes, pero llegó después de esa denuncia y se reunió con Graciela Bianchi luego del encuentro de la comisión. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos nosotros en el informativo del mediodía.